En Radio Tudela es radio Nuestras Raíces, la historia de la Ribera. Y dentro de la historia de la Ribera está cada vez más claro que en Roma pues vio en este territorio algo muy interesante. Hace aproximadamente una semana podíamos leer en el blog del alcalde de Ribaforada que el ayuntamiento y la sección de arqueología del gobierno de Navarra han promovido una intervención arqueológica dirigida por los arqueólogos Juan José Bienes Calvo y Óscar Sola Torres, con la colaboración de Aitor Alzueta Chivite, que ha permitido sacar a la luz restos de un hipocausto perteneciente a una villa romana fechada entre el siglo II y el siglo III. Alcalde de Ribaforada, don Jesús Mari Rodríguez, bienvenido a los estudios de Radio Tudela Radio. Hola, Paul, buenas tardes. Encantado, y lo mismo le decimos al arqueólogo cabanillero don Óscar Sola, bienvenido. Hola, Paul, muy buenas. Encantado. ¿Y qué podemos decir de este Ribaforadero que, tras apreciar la apreciación en superficie de unas pilastras circulares, se puso en contacto con el ayuntamiento porque dijo: esto no es normal? Hablamos de don Aitor Alzueta. ¿Cómo estamos, Aitor? Buenas, Paul, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos por ti, porque al final de repente viste algo que no era común, ¿no? Entendemos. Bueno, yo en esa zona he vivido siempre, ¿vale? Entonces, de siempre había en la superficie, había este tipo de pilastras, pero estaban fuera de contexto y nosotros de pequeño jugábamos con ellas, como si fuesen quesos, los vendíamos, montábamos el puestillo de tienda y de niños jugábamos a vender quesos. Entonces ya que el paso del tiempo, eso lo dejas guardado en el baúl de la memoria y te olvidas de él. Entonces llevo ya un tiempo colaborando con Óscar Sola, Juanjo Bienes y con Marta Gómara en algunas excavaciones, y en una de ellas apareció una pieza y exactamente igual y nos dijeron qué era. Entonces a raíz de eso, pues digamos que apareció en mi mente las que había visto de pequeñas. Y entonces a raíz de eso pues puse en contacto con Óscar Sola y fue el que promovió todo. Óscar Sola, arqueólogo, te está tocando descubrir cuestiones que en muchas ocasiones cada vez demuestran más el potencial territorial en el que nos encontramos, ¿no? Porque los romanos una cosa eran muy inteligentes. Sí, bueno, la verdad es que toda la zona nuestra de la Ribera de Navarra, como perteneciente al Valle Medio del Ebro, fue bastante romanizada. O sea, la ocupación en época romana fue muy abundante y esta es una de las zonas prácticamente de toda Hispania, donde más densidad de población hubo. Así nos podemos encontrar con el tramo de calzada romana que discurre desde Casa Augusta, Zaragoza, hasta prácticamente Astorga, que era una de las principales autopistas, por así decirlo, de la antigüedad. Todo eso iba jalonado pues entre Cascante y la zona de Mayén, que sería otra población, y a lo largo de la vía, pues servía un poco para estructurar todo el sistema de poblamiento rural en el campo, en el terreno rural. Leíamos también que al final ese sondeo de 4 metros de largo por 4 metros de ancho ha deparado la localización de un pasillo que comunicaba el hogar con el interior del hipocausto, que ahora nos explicarás qué es esto de hipocausto, para los que no lo conocemos, y esas 16 pilastras que, como bien nos decía Aitor Alzueta, era donde se ponían a vender quesos cuando eran niños, cuando tenían 6 o 8 años, y que luego le vino a la memoria. ¿Qué cosas tenemos? Por favor, don Óscar, ilústranos. Bueno, lo que hemos descubierto es el sistema de hipocausto. Es un sistema de calefacción romano. Se suele utilizar para calentar lo que es termas, pero en este caso parece que todo indicar para calefactar estancias, o sea, para tener las estancias calefactadas. Lo que hemos descubierto es la parte principal del hipocausto, que se correspondería con un hogar que estaría extramuro de la estancia. Estamos hablando de un sistema subterráneo, o sea, un sistema para calefactar por el suelo. Tendría un hogar donde se crearía la combustión de leña o paja. El fuego circularía por debajo del suelo a través de un pasillo que comunicaría con el sistema del hipocausto, que es el que hemos descubierto, donde a través de unas pilastras se crearía la cámara de aireación, por donde iría el aire caliente, y calentando el suelo. Y en ocasiones tenemos que comprobar aquí si existiría paredes donde subiría un hueco, a través del hueco de la pared, si también llegaban a calentar las paredes mediante la circulación de aire caliente. Ya que estás hablando de todo esto, estamos hablando, imagínense, del cuarto donde tenemos la calefacción, en las casas comunes, ¿no? Pero esto para todo un poblado. No, para una... Porque el hipocausto, por si sí. ¿me puede concretar? ¿Qué es eso del hipocausto? Es como el suelo radiante que tenemos en la actualidad. Pero, claro, ellos no tenían tubos, tenían que crear ese sótano o la estructura subterránea que estaría por debajo del suelo de la habitación. O sea, tendrían el hipocausto por debajo del suelo, enterrado, uh-huh. Y tendrían luego, con las pilastras que hemos encontrado, eran las que sustentaban las baldosas, unas baldosas de gran grosor, y encima de la baldosa había un pavimento. ¿Y esto, como estamos hablando, a qué dimensión podía calentar este hipocausto que estamos decidiendo? ¿Para cuántas zonas podría calentar? ¿Eso se puede determinar con la excavación que habéis hecho? Con la excavación todavía es claro, el sondeo que hemos realizado es de 4x4, son 16 metros cuadrados. Parece que continúa, la previsión es poder ampliar un poco más la zona en los próximos años. Pero no, la verdad es que los hipocaustos servían para calentar estancias, no sé, pues de unos 20 metros cuadrados cada habitación podría ser factible, y pues dos o tres habitaciones, uh-huh, en conjunto. Claro, hay que tener en cuenta todo el combustible que tienes que quemar para mantener calefactada la estancia, que por los estudios que se han hecho solía mantener una como máximo unos hasta 30 grados de temperatura dentro de la habitación. Fíjate, está muy bien. El alcalde de la localidad, don Jesús Mari Rodríguez, cuando escuchaba las palabras de don Aitor Alzueta, cuando le decía, oye, que hemos encontrado aquí esto, decía, oye, pues esto hay que ponernos en marcha, ¿no? Pues sí, la verdad es que después de hablar con Aitor y ante la insistencia de Óscar, que afirmaba que podía ser un gran descubrimiento y que podía haber unas ruinas pues importantes y que merecía la pena, ¿no? Pues el hacer la prueba y el desenterrar aquella parte, pues bueno, el ayuntamiento decidió ponerse manos a la obra, se habló con el Departamento de Patrimonio de Gobierno de Navarra y, bueno, en colaboración con ellos se hizo pues esta prospección, este sondeo, esta excavación de 16 metros cuadrados que después hemos ampliado unos pocos metros más. Nos costó porque, bueno, hay que decir también que la excavación está en terrenos de la CHED, la Confederación Hidrográfica del Ebro, con lo cual ha habido que solicitar permiso también a la Confederación, pero bueno, al final pues hemos conseguido estos permisos y pudimos hacer la prospección y, bueno, satisfacción, ¿no?, ante lo que hemos encontrado. Que ya nos ha explicado Óscar, pues que estamos ante la primera calefacción de Ribaforada, ¿no?, como decía el otro día Aitor. Pues bueno, eso es lo que hemos descubierto, ¿no?, una calefacción de hace 1800 años, que era la primera de nuestro término municipal y que además, pues con la fortuna de que se encuentra muy cerca de nuestro pueblo, ¿no?, con lo cual pues yo creo que todo el mundo ha podido ya pasar, visitarlo, verlo, no, observarlo y estudiarlo. El recorrido, lo que ha generado el descubrimiento, las cantidades de personas que se han acercado a verlo y además nos decían de otras localidades también, Aitor, que han venido a decir, oye, que lo quiero ver, ¿no?, porque la fotografía se ve muy bien, pero luego también querían verlo y observarlo. Realmente ha sido impresionante, o sea, estar allí trabajando y ver la cantidad de gente que movilizaba aquello, y ya no solo movilizaba, sino que nos apoyaba y nos animaba a continuar con el proyecto. O sea, incluso había gente que nos decía, si es por falta de presupuesto, recogemos dinero para continuar. Algo que duda cabe que también está dentro de cualquier plan de acción, ¿no, alcalde? Que al final todo tiene una base económica y en estos momentos sí, pues hay que ver un poco hacia dónde va. Pero bueno, como decía Aitor, la gente ya se ha ofrecido voluntaria, con lo cual digo, se puede hacer un crowdfunding, ¿no?, y recoger dinero, pues bueno, para entre todos, porque sería un proyecto bonito, ¿no?, entre todo el pueblo de Ribaforada, pues recuperar parte de nuestra historia, ¿no?, y desenterrar ese pasado que teníamos enterrado y que al final, pues bueno, no solo somos templarios, sino que también somos romanos, ¿no?, y también había un origen ahí en nuestro término municipal, en nuestro enclave, que ya los romanos, pues bueno, pues que quisieron instalarse en este enclave, esta terraza sobre el río Ebro, de espaldas a la Bardena, de espaldas al Moncayo, y bueno, yo creo que era un enclave también pues privilegiado, y lo hemos podido comprobar ahora que ya hace 1800 años pues despertó el interés pues de una villa romana, de una familia o de un general o de un yo que sé qué, ¿no? Al final, Oscar, ¿qué podemos decir ¿qué podemos decir, ¿no?, de cuando empezamos a lanzar hipótesis, ¿no?, sobre estas cuestiones, nos pueden llevar a cualquiera, pero por ver un poco en dónde estamos situados. ¿A qué se corresponderían los restos? Mm. Bueno, parece corresponderse con una villa, un asentamiento rural de época romana. Por los motivos X, parece que se abandona en el siglo III. sea, igual corresponde también con la época de crisis a la que se alude siempre en el Imperio Romano, pero lo que está claro es que hay una ocupación de ese periodo con un sistema. El hipocausto no es un sistema, o sea, es denota que es pudiente quien lo tiene, o sea, que tiene cierta capacidad ya solo, no solo de hacerlo, sino también de mantenerlo por el tema de toda la leña que necesitas para mantenerlo. Entonces, no sabemos todavía ante que nos cuál sería la estructura de la prórroga de Villa, o sea, qué otras dependencias se podrían conservar y demás. También queríamos, porque se está corriendo el rumor de que ahora se va a tapar y que luego ya se verá, que cuándo se va a tapar, porque la gente decía ya hoy es el día que se tapaba, ya no se va a poder ver. Alcalde, ¿qué podemos decir al respecto? No, cuando habla Óscar de la Villa Romana hay que tener en cuenta pues, la dimensión que podía tener esta villa, ¿no? Que hemos hablado de que podía ser de 5 o 6 mil metros cuadrados, sí, a lo que podía llegar la Villa Romana, ¿no? Sí, con las diferentes estancias que tiene una villa y la conformación típica, sí, de las villas de aquella época, como hay, sí, aquí en el alrededor de la zona, ¿no? Si lo equiparamos a lo que estamos descubriendo en el Villar de Ablitas, el Villar mantiene una superficie en torno a los 5 o 6 mil metros cuadrados, se encuentra prácticamente intacta. O sea, se encuentra con la estructura que tiene, es un patio central, de forma, la villa tiene una forma trapezoidal, y el patio central alrededor de ella, en cuatro alas, pues se articulan las dependencias. Entonces, probablemente estamos en lo que estamos bajando ahora, que puede que estemos ante una de las alas, si nos ceñimos al patrón más o menos estándar de villas, pues pudiéramos estar ante una de las alas, probablemente la ala norte de la villa, porque, claro, nos estamos encontrando que estamos limitados por una zona del canal imperial, con la cual ahí no se ve en la terraza, ya no se podría construir, y al encontrarnos hacia el otro lado, justo a la calle y el urbanismo ya de Ría Forada, pues prácticamente en esa zona no se conservarían los restos. Entonces, tenemos la esperanza de que pudiera estar en lo que se conserva de zona de paseo, donde se conserva el terreno de reforestación, que es propiedad de Confederación Hidrográfica, pues que ahí se haya salvaguardado y que se conserven parte de los restos. Sí, como decías, las ruinas se taparán hoy. Yo creo que ya están procediendo. Sí, venimos ahora precisamente al tapar las ruinas y decir que hay que hacerlo así, pues bueno, también por la conservación de los restos, sí, ¿no? Los restos iban enterrados pues 1.500, 1.600 años, y para dejarlos a la superficie pues habría que hacer un tratamiento especial. Bueno, igual esto lo puedo explicar mejor. Sí, sí. Tenemos que ser responsables, así como a la hora de excavar y de difundir, también tenemos que ser responsables a la hora de conservar. Claro, son restos de hace 1.800 años que hay que tener un trato especial con ellos. De nada sirve abrirlo y descubrirlo para que luego en dos o tres meses, pues por las inclemencias del tiempo y demás, pues esos restos que han mantenido 1.800 años o 2.000 años, pues pudieran desaparecer en menos de un año. Entonces, claro, es responsabilidad nuestra el hacer una labor de decir, bueno, hay que ser responsables con lo que hay, ya sabemos lo que hay, lo que se ha excavado, nos damos cuenta del estado de conservación. Bueno, pues el año que viene o cuando sea se puede plantear una intervención de mayor espacio y ya con una tarea de, bueno, si nos interesa dejarlo a la vista, vale, pues nos interesa, pues una labor de consolidación y conservación de los restos, o sea, consolidarlos para realizar una actuación de restauración y acondicionar esos restos para que estén al intemperio o bien con una cubierta, pero ya que puedan ser visitables. Si vemos que eso es abarcable, pues se podría acometer. Si no, lo más consecuente sería volverlos a tapar. Y bueno, la documentación ahí está, la información ahí está. Entonces ahora habría que ver qué se puede hacer con ellos. ¿Qué líneas se seguirán? Esa campaña de crowdfunding que lanzaba ya el alcalde, en fin, ya se irá viendo. Aitor, que entendemos que para ti esto ha sido no un sueño, pero casi, ¿no? Porque al final vemos que esto te está gustando, que lo estás disfrutando, ¿no? Sí, realmente es algo que siempre he querido hacer, estudiar la carrera de arqueología. Pues por ciertos motivos no he podido, pero ya llevaba ya un tiempo ya colaborando con Óscar y con Juanjo en otras excavaciones. Y joder, y esta vez ya no es solo colaborar en tareas de excavación, también es en documentación y demás. Y para mí pues, es un orgullo, y más siendo en mi propio pueblo. Claro, todavía se engrandece más. En fin, alcalde, ¿con qué terminamos? ¿Qué te apetecería decir a la localidad de Ría Forada acerca de este descubrimiento y el proceso que se va a llegar? Bueno, pues anunciar que sí que próximamente haremos una pequeña charla que nos harán los arqueólogos del equipo de excavación, Aitor y Óscar y Juanjo, en el cual pues bueno nos darán cumplida cuenta de qué es lo que hemos encontrado allí, el estado de los restos y un poco pues qué es lo que tenemos, y después ya prepararemos un plan de actuación pues bueno para continuar con la excavación el año que viene y ver un poco hasta dónde podríamos llegar, qué más podría salir. Y bueno, conservar de la manera mejor posible estos restos de nuestro pasado como pueblo. Enhorabuena a Óscar Sola por todo el trabajo que está realizando, también a Aitor Alzueta por esa línea también que te ha apetecido destacar, y que yo creo que aquí tenéis trabajo en la Ribera para bastante, porque nuestras raíces están muy claras de dónde vienen, y ahora vamos a ver hacia dónde vamos. ¿Algún detalle más que queráis destacar, Óscar? No, simplemente que, como tú bien dices, la ribera está plagada prácticamente de restos, ¿no? Entonces habría que hacer una... Sí que parece que está cambiando la concienciación social de mayor respeto hacia los restos, y ya no es un tanto la política que se llevaba hasta hace poco, de en cualquier obra pública incluso, pues primaba el interés de la obra antes que los restos que aparecían y demás. Entonces... yo pienso que esto, bueno, estamos viendo claramente que la población lo agradece, el de verdad encontrar restos y decir, y darlos a conocer. Si hay que tapar, son los primeros que, cuando la población no tiene ya la información, ellos son los primeros en luego ver que por qué se realizan las cosas. Entonces, yo pienso que toda la labor de difusión es la acertada, en este caso, desde el ayuntamiento. La verdad es que se ha hecho una buena labor de difusión y concienciación y de respeto patrimonial. ¿Y seguiremos haciendo? Gracias a los tres por haberos acercado hasta los estudios de Radio Tudela y Radio. En nada, tendremos también esta información en tudelahoy.com. Muchas gracias. Gracias. En Radio Tudela es Radio Nuestras Raíces, la historia de la Ribera.